Gustavo. Tarjeta amarilla, sí, para Gino Clara. Primer amonestado en Huracán, Gino Clara. La duda es entonces, ¿se la pone por tonto o se la pone por la patada de atrás? 3 minutos y medio, tiro libre para Huracán, frente al banco de los suplentes. Borghi está sentado, Santiago, me parece a mí. El primer tiempo también, la gran parte de la primera mitad del partido la ha seguido sentado, de la misma manera en este segundo tiempo. Caruso levantó el pelotazo largo para Prosper y cabeceó Prosper y se va afuera, no se la pudo entregar a Calderón. Saque de arco para Monzón, 4 minutos de juego. El primer tiempo, ¿quién fue la figura, Horacio? El primer tiempo yo creo que Mercier y Sosa, el argentino, y el arquero de Huracán tuvo intervenciones decisivas, 5 le contamos. El primer tiempo en Santa Fe, ¿quién fue la figura, Terenciani? Boselli, sin duda. Atención que pica Sosa, si gana puede ser el segundo. Sin embargo, cierra justo Jerez. Toca la pelota atrás para Rodríguez. Rodríguez entregó para Monzón. Monzón para Rodríguez. Sale con la pelota el uruguayo. Viene el oriundo de Montevideo. Va la pelota para Toranzo. Escapó a la marca de Prosperi. Volvió a dejarlo en el camino Toranzo. Entregó el balón para que venga Peralta. Cierra Caruso. La echa fuera. Lateral para Huracán. Todo lo que se está jugando. Boselli, habilitado tras el gran pase de Enzo Pérez en una jugada de contra que llevó Clemente Rodríguez de un campo al otro, se la dio Enzo Pérez, magistral el mendocino con el pase profundo, y Boselli, que desde la puerta del área le reventó el arco a Pozo. 3 de Estudiantes, 3 de su goleador, Mauro Boselli, la gran figura en Santa Fe. Estudiante gana, golea y espera. Boselli al minuto 5 de juego, casi 5, sí, de este segundo tiempo por el tercero. Toda la jerarquía del mejor equipo de la Argentina en la cancha. Boselli, una definición bárbara, después de una buena contra, un buen pase, una buena habilitación para el número 9, la gran figura de la cancha. Aquí Estudiantes gana a lo campeón y espera lo que pase en Huracán. Aquí va a sacar la pelota Overman, 1-0, sigue ganando Argentinos y es campeón por el momento. Y acá está jugando muy bien en estos pocos minutos, casi 6 de segundo tiempo, Toranzo. Argentino está muy, muy nervioso porque el resultado es muy exiguo como ventaja. Ahí va buscando la pelota Mercier, ganó, viene el balón Sosa, encaró para área Sosa, se va Sosa. Está buscando el balón otra vez Calderón, picó, habilitado Calderón. Habilitado Calderón, entra Cunha al área, jugó la pelota atrás para que venga Overman, mandó el centro, rebotó, saca Jerez. Marca Overman, rebota en Overman, pelota afuera. Le falta lo fino a Gustavo Overman, que tuvo una chance en el primer tiempo que sacó Monzón. Este es un buen momento de Argentinos en el sentido de que está comprendiendo que tiene que jugar el partido, no dedicarse a esperar. Puede esperar, como bien decían los muchachos Terenciani y Fernández Javier, allá en Santa Fe, puede esperar Estudiante, que gana 3-0 y no puede hacer otra cosa. Pero Argentino necesita asegurarse el título o de lo contrario sufrir hasta el final. 6 minutos y medio, tiro libre para el bicho en 3/4. Va a colocar la pelota Gustavo Overman. Atención, al área va Calderón, al área va el número 29 Gentiletti, entra Coria, viene el centro de Cachete, entró Coria, sacó Jerez, la réplica de Huracán, sin embargo la hace mal, le quedó a Franzoya, está marcando Gentiletti, la pelota que va para Gino Clara, viene por la punta derecha, se va con pelota y todo, lateral para el equipo de... No, cobró infracción el árbitro Laverni, falta de Gentiletti contra Gino, tiro libre en 7 minutos de juego, ya hicieron la jugada, va la pelota de Esmerado, la volcó a la punta derecha para Gino Clara, la bajó, quiso escapar, se resbaló, se cayó, permitió entonces que ganara el fondo de Argentinos, saca Caruso luego de tocar la Gentiletti atrás, vuelve a ganarla Paolo Gols, hace un pase de pecho en el círculo central prácticamente para Jerez, va a pelota larga para Franzoya, cabecea bien Gentiletti, saca el balón de media chilena, reventando Overman, busca Calderón, cabecea defendido otra vez Gols, recupera la pelota Machín, todo esto ocurre en el círculo central, campo de Argentinos, viene Toranzo, ahí viene Toranzo, Toranzo la suelta a la izquierda para que venga Rodríguez. Pasó el ataque Rodríguez, le cierra el camino el jugador Prosperi, recupera otra vez Peralta, Peralta jugó el balón para que venga nuevamente Toranzo, viene Huracán, viene Toranzo, se da vuelta Toranzo, Toranzo entregó para Rodríguez, se acerca al final de la cancha, mandó el centro, rebotó la pelota en Prosperi, se fue al lateral. Está jugando muy bien Toranzo, ojo con eso, no ha logrado patear porque Mercier no lo deja. Levantó la pelota Toranzo al área, nadie picó, sale el arquerito Ojeda, va a devolver el chico de Román, 19 años, 1,85 m, pocos partidos en primera, va a sacar la pelota, el público argentino canta y salta, saca la pelota Ojeda, lo está buscando largo a Sosa, cabeza defendiendo Domínguez, baja Calderón, juega mal, recupera el balón Toranzo, se da vuelta el Pato, viene Patricio, pega el Mercier, recupera, pega el Ortigosa, gana el Chuco Sosa, juega para Ortigosa, pica Calderón, mira Ortigosa, busca el fondo de la cancha, juega para Sosa, Sosa entrega atrás para que venga Prosper y se va a complicar, se complicó Prosper y la perdió, la ganó Bachir, Bachir entregó para Peralta, pica por la punta derecha Clara, por el medio va a buscar la Franzoya, la quiere llevar Peralta, la pierde, la recupera Sabia, la vuelve a ganar Peralta, encaró por el medio, viene Peralta, viene Huracán, se posicionó la punta derecha para Jerez, se acerca al área, va a entrar, levantó la cabeza, se frenó, perdió, ganó, mandó el centro atrás, entra Ciro Clara, saca Mercier, se salva Argentinos, la revienta Overman, está apurado el bicho, la gana Calderón, la juega para Overman, viene a buscarla por otra vez Cachete, la pone larga para Sosa, puede ser el segundo, pica Sosa, habilitado Sosa para el segundo, escapó Monzón, Monzón, gol de Estudiantes de La Plata, gol del pincha Enzo Pérez, otra contra letal, esta vez Boselli hizo de asistente y Enzo Pérez definió con un toque magistral de zurda al palo izquierdo del arquero Pozo, que esta vez fue derrotado por cuarta vez. Estudiantes da cátedra y sigue esperando una ayudita de sus amigos de Huracán. El cuarto llegó al minuto 9 de juego del segundo tiempo. Ahí viene Franco llamando el centro, cuidado, entraba Pablo Gol, saca la defensa, Paul de Machín contra Overman, tiro libre para el conjunto de Argentinos y una tarjeta en el aire, Santiago. Sí, la tarjeta amarilla es por una jugada anterior, se la marcó Saúl Laverni al número 5, Néstor Ortigosa, que vio la tarjeta amarilla, se lo ve muy dolido, a Gustavo Overman, el jugador de Argentinos, vamos a ver si se recupera o habilita al médico de Argentinos para que lo asista dentro del terreno de juego. ¿Quiénes son los amonestados en Argentinos? Recordame. Mercier, Facundo Coria y ahora el topo Néstor Ortigosa. ¿Quiénes son los amonestados en Huracán? Gustavo Ger. Vendrá la salida, Dino Clara es el amonestado en Huracán. Y ahora el aire Gastón Machín, que fue amonestado. Gastón Machín el segundo amonestado entonces. Por esta jugada, ¿no? Verdad. Contra la infracción, contra Overman. Sí, me dejó la duda si era por la infracción o por la protesta sobre la infracción. 11 minutos de juego, gana Estudiantes 4-0, todo definido en Santa Fe. Aquí Argentinos gana 1-0, pero un gol no es diferencia. Va la pelota de Calderón al área para Sosa, saca la pelota Domínguez, la tira larga Domínguez, va a cabecear como puede otra vez. Gentiletti la recupera nuevamente Overman, viene Cachete, la tiró larga para que pique Coria, cierra Domínguez. Domínguez toca el medio para Esmerado, Esmerado la pone, vuelve a cortar otra vez la pelota Overman, largo pelotazo, está picando Sosa. Va a sacar Rodríguez, sale lateral de Huracán, levanta la cabeza Diego, juega por lo bajo para Toranzo, tira un caño Ortigosa, rebotó la pelota Ortigosa, le quedó a Rodríguez, no lo corrió Sosa, viene Rodríguez, va a cerrar Mercier Vigo, va la pelota para Peralta, encara Peralta, tocó el medio para Toranzo, vino el arco, quiere escapar, corta Overman, recupera Esmerado, no hubo infracción, saca la pelota Ortigosa, recupera otra vez Toranzo, viene Toranzo, jugó la pelota para Esmerado, Huracán va, sabe que un gol le da el campeonato a esto. Estudiantes, va la pelota para que venga otra vez ganándola Mercier, digo Machín, Machín entregó el balón para Esmerado, otra vez para Machín, Machín jugó la punta derecha para que venga nuevamente Jerez, quiere escapar, Jerez pierde con la marca de Overman, revienta el balón Gentiletti, vuelve a buscarla Paolo Gols como último hombre. Es un momento muy malo de Argentino Junior, Huracán lo está desbordando y le está ganando claramente el medio de la cancha donde Machín, Esmerado y Toranzo están haciendo cada vez las cosas un poquito mejor, viste que Argentino no la puede sacar, están tirando la Bartola porque están desesperados. ¿Quieres sumarte a Poderza, Sociedad Anónima y pertenecer a la red de concesionarios? Manda tus datos a infopoderza.com.ar. 12 minutos de juego, gana Argentinos 1-0. La pizza más rica con mozzarella, Barraza. Va la pelota para Calderón, saca Pablo Bols, aparece el público de Argentinos en el estadio, que está goleando Estudiantes, 4-0, pero no le alcanza porque el bicho gana, pero gana solamente por un gol, 1-0, va la pelota Ortigosa en la mitad, juega la punta derecha para Sabia, levanta la cabeza Juan, la tira larga para que pique el Chuco Sosa, la pelota pica, no se va, viene por la banda derecha, marca Domínguez, viene Sosa, va a desbordar, amaca el cuerpo, ahí se muestra lo que tendrá que hacer solo, siempre Sosa, busca el fondo de la cancha, vuelve a escapar, marca Domínguez, le quitan la pelota, sale el jugador Peralta, se la tira fuera Sosa, nadie lo acompañó, nadie se mostró para recibir esa pelota de Sosa, va la pelota para Peralta, la viene a buscar Sosa, infracción del Chuco, tiro libre en defensa para Huracán, 13 minutos y medio, 1-0 Argentinos, parte final. Hay cambios en Santa Fe, los presentamos. Presenta Poderza Sociedad Anónima. En Colón, la tercera y última modificación, Curuchet, Facundo Curuchet, con la camiseta número 25, debut oficial en primera división, se fue Federico Nieto, y en Estudiantes ingresó el 29, Darío Stefanato, se fue una de las figuras, Enzo Pérez. Sale con la pelota otra vez ganando la Coria. No hubo infracción, dice la Berni. Va la pelota para el Verado. El segundo tiempo se juega mucho más, es mucho más disputado, más friccionado que el primero, ¿verdad? Pues, todo es de Huracán. Todo es de Huracán y el pinche estudiante. Mirá vos, lapso. Argentino la saca como puede, pero no tiene fútbol. Ha dejado de pensar. Se viene en cualquier momento un cambio de parte de Argentino. Va a sacar la pelota, Prosper. Llama el banco de Argentino, Santiago. Perich, Canuto, Domínguez, Basualdo, Raimonda, Romero y Pavlovich. Sacó la pelota ahora, entregó para Calderón, Calderón jugó para Coria, Coria jugó para Calderón, se viene Calderón, mandó el centro para Sosa, si llega puede ser, llegó pero está muy abierto, es el centro, se fue fuera del área por la banda derecha, banderita del córner, mandó el centro a la área, no hay nadie, sacó la pelota Domínguez sin apoyar, sin embargo le quedó a Sino Clara, le comete infracción Sabia, se da vuelta Sino Clara, quiere escapar, lo deja en el camino por un enganche, pierde con la marca de Prosper y que volvía, el saque de Cotobó para Huracán, 15 minutos del segundo tiempo se van a cumplir. Argentinos trata de ponerse más adelante, de salir del área. No lo puede hacer porque está jugando bien en serio Huracán. Todo definido en Santa Fe, gana 4-0 el Pizza. Aquí sale con la pelota Ortigosa. El Picho gana 1-0 y es campeón por el momento. Viene a buscar otra vez la pelota. Sale Ortigosa. Ortigosa jugó para Prosper, y pica Calderón. Pelota puesta para Calderón que no picó. Muy largo. Además, sale Monzón, se queda con la pelota. ¿Hubo alguna situación de gol en el segundo tiempo para el Bicho? Todavía ninguna para ninguno de los dos. Esto es alentador para Argentino porque Huracán sigue jugando mejor, pero no patea. Va con la pelota otra vez. Se le pregunta a Gustavo Gercuán. ¿Cuántos goles ha marcado Huracán en el campeonato? Viene a buscar nuevamente el balón Toranzo y se ha hecho goles siempre en su cancha. Va la pelota al medio, recuperó Coria, quiere salir, marca Pablo Goz, tocó atrás para que venga Overman. Pelotazo largo, malo de Overman, saque de costado, está muy atrás Overman, está más atrás Argentino, que gana 1-0, no tiene profundidad, 16 minutos de juego. Viene a buscarla Toranzo, Toranzo en su campo, aparece el público de Argentinos, atención, se equivocó, la ganó Sosa, sin embargo es Verado del piso. Jugó para su arquero Monzón. Para la pelota al costado izquierdo para que venga Rodríguez. 16 minutos de juego. Segundo tiempo. Pelotazo largo para Franzoya. Aparece por izquierda. Viene Franzoya. Atención que va a desbordar. Lo marca Caruso. Cuidado, mandó el centro. Pasado, muy pasado, pasado, pasado. Corre a buscar la Machín. Se va con pelota y todo. El balón lo sale. Gana Overman. Buscó a Sosa. Buscó a Coria. Viene Coria, escapó. Saule de ventaja. Dele de ventaja. Dele de ventaja. Viene a buscar la Calderón. Calderón entregó para Sosa. El segundo, bajar y encará, pelota para Mercier, el segundo, Mercier remató, no la pudo bajar Mercier, se perdió el gol, Argentinos, está sentido el jugador de Argentinos, y habrá una tarjeta seguramente, tiene que haber una tarjeta. Sí, está muy sentido en Argentinos Junior Coria, Facundo Coria. Muy buena la llegada de Mercier, habilitado por el Chuco Sosa, tras un cambio de frente brillante de Calderón, que sucedió a esta jugada que ahora está en cuestión, que fue la patada de gol a Coria. Y por esa infracción fue amonestado el capitán de Huracán, Paolo Golz, cuando se viene un cambio en el globo. Presenta Muzzarella Barraza. Todavía no, falta un poquitito. Ahí está, y levanta el cartel. El número 11 que se va, Adrián Peralta, es el que se va en Huracán. De flojo partido, ¿no? No, realmente no pesó. Y el que ingresa con casaca número 26 es Federico Ortiz López. Federico Ortiz López, ¿lo tenés bien como ficha? ¿Lo tenés radiografiado, Gustavo? Un volante de buena dinámica. O sea, ¿va a ser la misma función que el Kili, digamos? Sí. Va sacar la pelota Monzón. Vuelva Santa Fe, Javier, marcador y tiempo. Estamos en el minuto 17 con 30 segundos de esta segunda etapa. Se va Boselli de la cancha, ovacionado por la multitud que llegó de La Plata. Ha sido una jornada histórica para él, convirtió atención, tres goles. Viene Franzoya, mandó el centro, le pegó muy mal, saque de arco para el arquero Ojeda. Guarda que un gol aquí Huracán lo pone campeón al pincha. Va a sacar la pelota Ojeda, Diego Terenciani. Es realmente muy mala la actuación de Colón, sin ninguna duda, esta tarde, ¿no? Es paupérrima la actuación de varios jugadores de Colón, que incluso se jugaban la continuidad, como para que piense Mohamed si vale la pena que sigan. Es extraordinario lo de Estudiantes hoy aquí. Sacó la pelota el arquero, le pega fuerte Ojeda, está buscándolo en el medio a Coria, cabeció Esmerado, va a llegar Mercier, a un toque clarifica todo, jugó para Orban, está por la banda derecha Sosa, pelotazo puesto en cortado para Coria, llega antes Monzón, que ha jugado un gran partido el arquero, muy seguro, y además bien ubicado siempre y rápido de pierna. No está apareciendo la ofensiva de Argentino Junior, que parece haberse olvidado en la primera etapa, pero está tratando de salir del asedio, de la posesión de pelota absoluta casi que ejerce Huracán. Te voy a dar razón en algo, Horacio, yo te digo, viene a buscar la pelota Rodríguez, viene Rodríguez, siempre Rodríguez, levantó la cabeza, encaró Rodríguez, cuidado, se viene Huracán, mandó el centro, la sacó como pudo otra vez Ortigosa, la pelota que va al fondo de la cancha, viene otro centro, cuidado, el arquerito Jeva la dejó el guarda arriba, cuando entraba para cabecear el que recién ingresó, el número 26, Federico Ortiz López. Están en zona de defensa heroica. Ciclismo. Seguimos con la Vuelta de La Rioja, volvemos al ritmo de competencia, sigue consagrándose campeón por el momento Argentino Junior, porque está ganando 1-0, 4-0 está ganando Estudiantes. Vamos a ver qué es lo que pasa, resta la mitad del segundo tiempo para ver si es que el bicho colorado consigue el campeonato. Adelante Víctor, te escucho, volvemos al ritmo de carrera en la Vuelta de La Rioja. Gracias Claudio, 8 vueltas cumplidas, ya recompusimos energía, ya estamos en condiciones para ir al final de la Vuelta. Alternativos importantes, pinchó Sebastián Nieto, pero ya está trabajando la gente del Morúa con todos los hombres arriba. Vamos a ver qué pasa, sigue trabajando el Seba Nieto, quiere llegar nuevamente arriba. A ver, ahí va Sebastián Nieto, ahí va Leandro, ahí va el hombre de la agrupación Morana del Valle. No se para, tan solo 30 metros del grupo mayoritario. El Seba Nieto comenzó de nuevo la lluvia acá en la avenida Juan de la Rosa. Vamos a ver qué pasa, va a tomar contacto, trabaja el carro Milico Ibañez, trabaja toda Córdoba, trabaja Edgar Castro, todos los hombres que quieren llevar nuevamente arriba el Seba Nieto al hombre de la agrupación Morena del Valle. Vamos a ver, está trabajando la gente del Morúa. No quiero que tome contacto, no quiero que tome contacto. El Seba Nieto, la gente del Morúa con petición. Quiere quedarse con todo. La gente de la calle Monteagudo sigue trabajando. La agrupación Morena del Valle quiere llevar a Seba Nieto. Todavía no puede tomar contacto. Voy arriba. El fe para mí, el Emilio San Martín que le dan con todo. También, trabaja el Monarella, tratando de cortar el ritmo. Para que llegue, Sebastián Nieto, que se pone de cabeza. Quiere tomar contacto. Y el aplauso de los riojanos. Para el Seba Nieto, que le pone toda la gana. Ahí está, trabajando. Sebastián Nieto, el hombre del barrio. Luis Berré, quiere llegar nuevamente al grupo. Va a llegar Sebastián Nieto. Va a llegar el hombre de la agrupación Morena del Valle. Va a llegar el hombre de Copelas Limitada. Va a tomar contacto nuevamente con el grupo. Ahí está trabajando. Carlos Milico Ibañez. Le pone toda la gana. Le pone toda la gana el Milico Ibañez. No quiere poner nuevamente arriba el Seba. Van a llegar los hombres, van a tomar contacto con el grupo mayoritario. 4, 3, 2, 1. Llegó el Seba Nieto. Alcanzó el Seba Nieto nuevamente el grupo mayoritario luego de un pinchazo que hizo temer allí a la gente de la agrupación Morena del Valle. Estamos con Gomería La Mejor desde Avenida Perón Bazán y Bustos. Y Bazán y Bustos abierto de lunes a sábado de 7 a 23 horas. Gomería La Mejor apoyando a la Deportiva y primeros en la ruta en la transmisión de la Vuelta de La Rioja. Fábrica de sándwich Estrella de Belén, la mayor variedad en sándwich de migas, ventas por mayor y menor. Nicolás Dávila 140 y San Nicolás de Bari 51. Adelante, Víctor, te escucho. Se va, se va Nieto, volvió a tomar contacto con la rueda que venía marcando la borrica de escuela. Hoy está trabajando en el lugar de Olivarte, pero arriba la cabeza del grupo sigue dando pata a la calle Monteagudo, los hombres de la calle Monteagudo, los hombres del Perú a competición, sigue bajando pata, se va a cortar el grupo, el Seba Nieto que lo va buscando, borrica de escuela. Excelente el trabajo del Menisco Ibáñez, de ver Arcazo, para llevar nuevamente el Seba Nieto arriba, cuando ya estamos en la remota de 35 grados. 38 y 5, vamos para el noveno giro, Víctor, confírmame. Te voy a confirmar, pero me parece que sí, Claudio. Perfecto. Te voy a confirmar. Ya estamos girando hasta la ruta de 38. Se volvió la calma del grupo. Ya llegó Sebastián Nieto, volvió la calma del grupo. Pero sigue siendo comandado por la gente de Murúa y por el San Juanino. Víctor Arroyo, Claudio. Excelente. 1 a 0 sigue ganando Argentino Junior. 4 a 0 gana Estudiantes, pero no le alcanza. Si el bicho gana, es campeón. 1 a 0 Argentinos Junior en la Paternal, lo estamos viviendo también a través de Nacional. Les recuerdo 1569-1671 para comunicarse. Dice, hola Claudio, confirmanos cuántas vueltas faltan para ubicarnos en el embalaje. Estamos escuchándolos a la altura de Vialidad. Bueno, ya nos vamos a confirmar con la gente del Comisariato Deportivo, que ha tenido muy buena deferencia con Radio Nacional con toda la transmisión. Dice, hola Claudio, un saludo grande para Lucho y Dante, dice, los estamos escuchando, excelente la transmisión desde esta mañana, gracias por estar en todos lados, bueno, allí les mandamos el saludo a todos los que se están comunicando al 1569-1671. Voy a volver con Víctor Villegas, pero lo presento con Maxi Kiosco Parada 04, más de 5.000 artículos, fábrica de sándwiches, pero además anexo bicicletería, Avenida San Francisco 2683, y con LAR Construcciones y Pinturería Rivadavia, desde Dorrego 199 Rivadavia 110, además en Avenida Matienzo del Parque Industrial, Murúa Competición y Murúa Junior, de Oscar y David Murúa, venta de bicicletas, repuestos, arreglos en general, indumentaria total, Monteagudo 400 del barrio Matadero y Angelelli 1285. Adelante, Víctor. Claudio, para el negro Rodolfo Virué, el comisario general de la carrera que está prendido, está viajando en el móvil, claro, el negro brilladito, nosotros acá arriba en la radio moto, volviendo a ser castigado por la lluvia, él como cómodo, sentadito, calentito, todo prendido con la sintonía de la radio nacional de partido de primeros en la ruta, nos acaba de confirmar, tuvo la amabilidad de acercarse y decirnos que estamos transitando el giro número 9, vamos buscando el Deportivo 20 de abajo para los hombres del compacto grupo que se sigue manteniendo muy juntito, muy juntito. Ahí hay un hombre que quiere poner distancia. Vamos a ver de quién se trata. Es muy poca la diferencia que tiene, pero ya estamos muy cerquita del Polideportivo 20 de abajo. Dicen con el camionero, Claudio. Seguro, les doy más noticias del orden nacional del ciclismo. Récord para Emiliano Bam Bam Fernández. No quiso ser menos que Sepúlveda y logró la nueva plus marca nacional del kilómetro con partida detenida, anteriormente en poder de Darío Coya desde el año 1995 en el Mundial de Bogotá, con 1:03:115, aunque este tiempazo solo le alcanzó para conseguir la octava ubicación. Hay nuevo récord nacional, ese Bam Bam Fernández en el kilómetro con partida detenida. El récord estaba en un conocido para los riojanos como es Darío Colla. Volvemos con Víctor Villegas. Adelante, Víctor. Gracias, Claudio. Y el bambán que le sigue dando alegría, satisfacciones a su padre, el pollito Ernesto Fernández, reconocido ciclista sanjuanino, técnico por ahora de la Municipalidad de Pocito. Bueno, felicitaciones para Mambán por este nuevo logro personal. Seguimos viajando con la gente del grupo mayoritario. Hay un hombre que ha apostado algunos metros a su favor. Vamos a ver de quién se trata. Me parece que es Nelson Martínez. Me parece que es Nelson Martínez, el hombre de Chavecal, el que tiene algunos metros a su favor. Efectivamente, se trata de Nelson Martínez, el hombre del Arpinti de Díaz Rivadavia, supermercado del fin. Ahí está trabajando el chico de los hielos riojanos, cuando ya dejamos atrás Mercado Municipal de Cardio. Seguro, seguimos en la Radio Moto de Primeros en la Ruta. Florería La Orquídea, palmas, coronas, ornamentación en general. Nicolás Dávila y Juan Manuel de Rosas, junto al ciclismo riojano. Librería Giró de Pedro Giró, todo para el escolar, muebles y papelería para oficina. Belgrano 89, Despensa El Gringo de Héctor García, lácteos, pan, comestible, carnes y verduras, también bebidas y la mejor atención. Pasaje San Antonio del Barrio Cochangasta. Bicicletería El Cacique de los Hermanos Nieto, venta de repuestos, arreglos en general, Cerro Ambato 31, barrio Tambor de Tacuarí. Beto Refrigeraciones de Beto Díaz, aire acondicionados y calefacción central, los especialistas. Avenida Ortiz de Ocampo y calle 13 del barrio 25 de Mayo Sur, celular 1568-2314. Y Maxi Kiosco La Furia, lácteos, comestibles, fiambres y bebidas, frente a la ex fábrica Fase del barrio Cochangasta. Están primeros en la ruta con Víctor Villegas, La Deportiva y Radio Nacional. Adelante, Víctor, te escucho. Ya te busco, Gabriel, en un ratito para tanda grabada también, porque hay más tandita en esta mega transmisión de La Deportiva. Adelante, Víctor. Se va quedando Claudio Flores. No más me parece por el hombre San Juan, hombre de la agrupación Morena. Bueno, se le cortó allí, se le cortó a Víctor. Ya vamos a regresar con Víctor. Ya en algún momento tenía que aparecer los problemas de batería. De lo contrario, vamos a buscar la segunda línea que está estipulada también para que de esta manera tengamos todos los detalles. Haciendo honor a su localidad, de origen, Resistencia, Gastón Pérez se adjudicó la general de una nueva fecha del chaqueño rural disputada en Las Palmas. Estamos hablando de Rural Bike. También le damos información del resto de las disciplinas. Ya estuvimos con el BMX argentino, Rosa Rural, el local Saúl Rosa se quedó con la Master A y la general de la Rural Bike de Villanueva. Otro de los títulos que podemos darle allí con respecto a la actividad del ciclismo. Qué raro, en las páginas más importantes del ciclismo de la Argentina no aparece la Vuelta de La Rioja, No aparece la Vuelta de La Rioja en las páginas más importantes del ciclismo de la Argentina. Ya vamos a tener algún detalle más de toda la información del ciclismo a lo largo, a lo ancho del país y también a nivel internacional. Seguimos con La Deportiva en todos los lugares. Estuvimos en Pigüé, estuvimos en Neuquén, estuvimos también en lo que es Bahía Blanca. Estamos con la Vuelta de La Rioja. En un ratito vamos a estar en Chilecito con el Rally Provincial. Tomamos algo del fútbol nacional y ya regresamos con Víctor Villegas. Entramos de definición en la Vuelta de La Rioja. A buscar la pelota otra vez, Franco, ya pasó de largo Caruso, pelotazo largo, sale el arquero, un pelotazo largo, un tiro al arco, le salió a Toranzo, va a sacar la pelota Ojeda, tenemos ya 31 minutos de juego, ahí va a devolver Ojeda el arquero de Argentinos, quedan 14 argentinos, el campeón. Poderza, Sociedad Anónima, el sistema diferente, te sube a tu 0 kilómetros, ahí está Argentino de campeón, quedan 14 minutos, todavía falta mucho y Huracán nos entrega. Vuelvo el chico Curuche, insistió Colón, tuvo un tiro libre a favor, una especie de córner corto, la metieron desde el sector izquierdo al área, Curuchet aprovechó un mal rechazo y derrotó a Orión, descontó Colón al minuto 31, ahora la cosa está 4-1 a favor de Estudiantes. Ahora sí, volvemos con Víctor Villegas. Convirtió Colón 4-1, está muy lejos. Estudiante está haciendo lo que necesita, ganar, pero de nada le sirve si el bicho gana, es campeón. Adelante, Víctor, te escucho. Volvemos con la de la avenida, sigue castigando el agua, sigue castigando el frío en la carne riojana, de la Rioja. No le vuelta cumplido a Carro. Estamos transitando la vuelta número 10. Vamos buscando Tuti la vuelta número 10. Con el grupo mayoritario. Afuera de carrera me parece Claudio Flores, el hombre de la agrupación. Virgen de Fátima de esta refrigeración. Vamos a ver, acompañando, solamente la tuvo que empujar, y Argentinos le gana Huracán 2-0, desata la fiesta, la locura, todo es algarabía, Argentino 2, Facundo Coria, 22 años de Capital Federal, Argentinos 2, Huracán 0, el bicho, ahora sí, grita campeón. El bicho grita campeón, como quería Víctor Villegas, que el bicho salga campeón. Bueno, 2-0, es muy difícil que se le escape el campeonato al bicho colorado. Voy con Víctor Villegas, adelante Víctor, te escucho. Bueno, estamos una esta tarde, vamos a ver qué pasa con la gente que está trabajando. Todo el grupo con Puerto Rico está girando en la rotonda de la Ruta Nacional 38, Ruta Provincial número 5. Vamos girando, vamos buscando. Vamos a cumplir la vuelta número 10, vamos a entrar en los últimos tres giros, el agua que sigue paseando, el saludo para las chicas del tránsito municipal que están cuidando la integridad física de los pedalistas que lo reclaman, cada vez que pasamos nos enseña, ahí está el saludo para ellos, que están trabajando, aguantando a pie firme la lluvia, ya dejamos atrás la rotonda de la Ruta Nacional 38, Ruta Provincial de Brasil. Y ahora te quiero ver en el plan de Catalina que vamos a galopar. Comienza a moverse el grupo, comienza a trabajar cuando nos duele y comienza a tener contacto uno. Nelson Martín, el hombre saltante, va comiendo contacto con el grupo, va perdiendo. Mira quién quedó en este grupo, quedó el Leo Díaz, quedó el Gachado Esteban Córdoba, quedó el Gachado Walter y Feliz Romero, si no me equivoco, esos son los hombres, algunos de los hombres que han quedado enganchados en este grupo, cuando la gente de Murúa comenzó a hacer pata, vamos buscando la zona del Polideportivo 20 de agosto, Claudio. Excelente, Víctor, panorama, vendemos desde allí, Gaby, ya regresamos con lo que es la Vuelta de La Rioja, entramos en tramo de definición. Están colgados del alambre, no quieren que el partido continúe, una vez que supieron de las noticias del triunfo de Argentino Junior, Teresiani. Y por ahora Valdante mirando la situación, y ahora ordena que el juego continúe, los hinchas siguen arriba del alambre. Ahí va a buscar la pelota otra vez, Carandera Toranzo, Toranzo la jugó por lo bajo para que venga a buscar la. Sí, uniformes, todo en uniformes, jardines de infantes, nivel primario y polimodal. Nuestras promos son exclusivas. MC Uniformes de Marcelo Ríos. Llámanos al 1547-9619. Problemas de humedad, tenemos la solución. Diríjase a Coronel Lagos, esquina Santa Fe. Así está De Colleso, que acompaña a sus pilotos, Alfredo Tito Montivero en el TC Pistalay y en el Campeonato Riojano, y a Valentín la cobra Montivero en el Bicicross Nacional. De Colleso es la solución a sus problemas de humedad. Motomecánica Nieto, venta de repuestos para motos y cuatriciclos, nacionales importados, con el mejor servicio mecánico de La Rioja. Motomecánica Nieto, Avenida Facundo Quiroga 668, teléfono 03-822-43-0129. Electrogar, lo mejor para su hogar. En Pelaje Beluna 665 y 667. Llévate tu moto Honda, Yamaha, con mínima entrega y el mejor plan de financiación. Electrogar, lo mejor para su hogar. BDA Repuestos, de Alan David Varas. Repuestos para autos nacionales e importados. Línea oficial Ford y Toyota. Y ahora, línea de inyección electrónica para todas las marcas y modelos. BDA Repuestos, Avenida Perón, casi Castro Barro. Jeremy Competición. Repuestos, accesorios, escapes, todo para el motociclista y piloto. Pecheras, cascos, indumentaria, carpas. Jeremy Competición, Pellegrini y Artigas. Volvemos y actualizamos la información con Víctor Villegas desde la Vuelta de La Rioja en Avenida Juan Manuel de Rosas. Adelante, Víctor, te escucho. Y los que están arriba, Claudia, no van a aflojar. Los que están arriba no le van a aflojar a la pata. Comenzó a partirse el grupo, comenzaron a perder contacto a los hombres. Ha llegado, ha perdido contacto con el grupo mayoritario. Daniel Lucero, González Zumbita, está Guillermo Nieto, también Luis Potolito Ibañez a los hombres. Algunos de los que han perdido contacto, ahí arriba toda la gente al Murúa, metiendo pata, bajando pata, buscando cumplir la vuelta número 10, se van acercando al barrio, jardín residencial, buscando la vuelta número 10, acá en la avenida Forma del de Rosa, donde estamos, bajo una lluvia, plena lluvia, como lo estuvimos toda la tarde, Claudio, buscando cumplir una nueva vuelta, con los hombres que están comandando la segunda etapa. Ahí está la calle Gaspar Gómez, va a quedar atrás la calle Gaspar Gómez, van a llegar los hombres a cumplir la décima vuelta, van a retar nada más que tres vueltas. Qué lástima, Claudio, qué lástima que la lluvia hizo conspiración contra el espectáculo. Así mismo, un buen marco de público está presente acá en la avenida Juan Manuel de Rosa. Ahí van los hombres a cumplir un nuevo giro, el décimo giro de carrera, 4-3-2-1, 10 vueltas cumplidas, Claudio. Perfecto, Víctor, 10 vueltas cumplidas, entramos en las últimas 3, se define la competencia, 18:05 de la tarde, estamos desde las 9 de la mañana, terminó la misa y ya arrancamos por Nacional con todo lo que había en materia deportiva. Qué jornada realmente, Gabriel Miranday, nuestro director, el agradecimiento inmenso. Vamos a volver con Víctor Villegas, adelante Víctor, te escucho. Ya están los hombres dejando atrás la ruta profesional, y hay un hombre que quiere poner diferencias en su favor. Vamos a ver de quién se trata. Me parece un hombre del AR, al fin pintaría arriba la vía. Me parece que es un hombre del AR, el que quiere más la de Villadiego. Aprovechó un pequeño descuido del equipo de la calle Seguro, que venía controlando todo el asunto. Vamos a dejar un grupo de rezagado. ¿Dónde está el Ramirito Ibáñez? ¿Dónde está trabajando Daniel Lucero? Bueno, atención, atención los auxilios, más cuidado cuando acercan a los hombres. Ahí estamos, tratando de remontar posiciones, no pongan en peligro la integridad física. Bueno, muchachos, nosotros vamos, Claudio, dejando atrás calle Gaspar Gómez, vamos en tres posiciones, vamos a buscar la... Excelente, Víctor, danos un panorama de lo que son los escapados en un ratito nada más, porque me están pidiendo eso vía mensaje de texto a todos los equipos que están atentos allí, y también nos están pidiendo a ver si podemos dar un referencial de los escapados con el resto del grupo mayoritario. Víctor, adelante, te escucho. A ver, Víctor está buscando posición, se descuidó un poquito de retorno. Ya vamos a estar nuevamente con Víctor Villegas y todo lo que está ocurriendo en la Vuelta de La Rioja. Vamos vendiendo, Machiquiosco La Furia, lácteos comestibles, fiambres y bebidas, frente de la ex fábrica Fase en el barrio Cochangasta. Está auspiciando la transmisión de La Deportiva, también Beto Refrigeración de Beto Díaz, aire acondicionados y calefacción central, Los Especialistas, Avenida Ortiz de Ocampo y calle 13 del barrio 25 de Mayo. Adelante, Víctor, te escucho. Vamos buscando, Claudio, un paso para ir arriba porque ya se partió, se armó el desparramo. Lleva un rosario de pedalita la avenida Juan Manuel de Rosado. Van a quedar los que tienen que quedar, Claudio. Son los últimos tres giros. Acá, en la avenida Juan Manuel de Rosado, va a caer el telón para una nueva edición de la prueba Fundación. ¿Qué está pasando? Fundación de la ciudad de todos los andalones de Rioja. Nosotros buscamos con la radio moto el huequito para irnos arriba, Claudio. Perfecto, Víctor, vamos a Santa Fe, están queriendo suspender el partido, adelante. Argentino García, el número 20, perdón, no, el número 21, Raimonda. El cambio natural, el enganche por enganche, el pibe de San José de la esquina, Santiago Raimonda, entra por Coria, que también, por supuesto, Facundo Coria se va con una gran ovación, ¿no? Sacó la pelota Domínguez, no pudo, lo sobró Ortigosa, cuidado que entra al alcance, remató, golazo de Huracán. Gol de Huracán. A los 43 minutos, Alan Sánchez, cuidado, bicho, no vayas a hacer cosa que te pinche en el globo esta tarde. A los 43, Alan Sánchez. Bueno, es un final este verdaderamente estremecedor. Horacio, está suspendido el partido en Santa Fe, suspendido, los incidentes son serios, son graves en la tribuna de Estudiantes. ¿Pero y por qué se armó la podrida allí? Esto no lo pueden explicar mejor nuestros compañeros Ernesto Fernández, Diego Terenciani. Lo que ocurrió, compañeros, es que comenzaron los proyectiles, los hinchas de Estudiantes hacia los hinchas de Colón, los hinchas de Colón hacia los hinchas de Estudiantes. Ahora se metieron los bomberos, que empezaron con la manguera, tirándole agua a los hinchas de Estudiantes que estaban en la zona de tejido y que querían ingresar a la cancha. Y los jugadores de Estudiantes tratan de pedir a los bomberos que no le tiren agua. Lo que pasó es que los hinchas de Colón superaron la zona del pulmón, la zona de seguridad, y están agrediendo con piedras a los hinchas de Estudiantes prácticamente a 2 metros de distancia. Bueno, ahí está, lamentable, porque Estudiantes está ganando, está haciendo lo que tenía que hacer. Ahora el bicho colorado está 2-1 y todavía quedan 2 minutos más lo que descuente el árbitro, Si empata Huracán, el campeón es Estudiante, Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Está detenido el partido allá en Santa Fe. Adelante, Víctor, te escucho, actualizame lo que pasa en la Vuelta de La Rioja. Adelante. Vamos a buscar con Vera el 11º giro, Claudio. Quedaron 14 arriba. Quedó el desparrado de la avenida Juan Manuel de Rosa. Un rosario de pedalistas a lo largo de esta avenida tradicional para el ciclismo riojano. Con 14 hombres que quedaron arriba, va transitando la vuelta número 11. Ya está Emilio San Martín. Aparece Sebastián Nieto, el mono Sebastián Heredia, Sebastián Nieto, Gilio Moneta, Walter Romero, Sergio Carrizo. Aparece también en este grupo trabajando, está el hombre de Almogasta, Julio Chupita, está Franco López, aparece Sebastián Nieto, Federico Pagani, vamos a ver, ahí está la caballera rubia de Federico Pagani, otro de los hombres que está integrando este grupo, lo vamos acomodando, y por supuesto, Claudio, la Maya Líder de Ricardo Escuela, trabajando en este grupo, Eri Olivera, otro de los hombres que está entre estos 14 hombres que son primeros en la ruta, Claudio. Bicicletería El Cacique de los hermanos Nieto, venta de repuestos, arreglos en general, Cerro Ambato 31 del barrio Tambor de Tacuarí, despensa El Gringo de Héctor García, lácteos, pan, comestible, carnes, verduras y bebidas, la mejor atención, pasaje San Antonio, barrio Cochangasta, librería Giró de Pedro Giró, todo para el escolar, muebles y papelería, para oficina Belgrano 89, está junto a La Deportiva, primero en la ruta con Radio Nacional 102.5, vamos a llegar al 11º giro, Víctor, actualizame. Exactamente, Claudio de Torre. Bueno, eso es lo que estamos diciendo a cada rato. Cuidado, cuidado, cuando estamos auxiliando. Ahí está el arquero Ángel Espinosa, otro de los hombres que está metido en este grupo. Ya aparece Sergio Carrillo, Guido Mugueta. Ahí está Elio Oliveira. Está la mayoría de los hombres que están ocupando los primeros lugares de la general. Vamos dejando atrás el rincón del camionero, el polideportivo 20 de agosto. Con los 14 hombres, y van a cumplir 11 vueltas atrás en los con el Barbosa. Vamos buscando la antigua represa Almirante Brown para después ir en busca del mercado municipal y así buscar un nuevo giro para ingresar en las tres últimas vueltas, Claudio. Vamos a ingresar en las tres últimas vueltas, se viene ya lo que es la definición de la carrera, 14 escapados de acuerdo a lo que nos dice Víctor, allí para lo que va a ser la definición, atentos, duelo de tácticas, duelo de equipos para ver cómo llevan a Ricardo Escuela, Sebastián Nieto, aquellos que tienen posibilidades de poderse llevar la general, Florería La Orquídea, Palmas Coronas, Ornamentación en General, Nicolás Dávila y Juan Manuel de Rosas, junto al ciclismo riojano, Murúa Competición y Murúa Junior de Oscar y David Murúa, venta de bicicletas, repuestos, arreglos en general, indumentaria total, Monteagudo 400 del barrio Matadero, Angelelli 1285. ¡Partido campeón la Asociación Atlética Argentino Junior! ¡Campeón el Bicho de la Paternal! ¡Campeón el equipo que conduce el Bichi Borghi! ¡Argentinos campeón! ¡Señoras y señores! Ahí están festejando los jugadores de Argentinos, se van a donde está la tribuna, se van al arco, se trepan al arco. Argentinos festeja el título obtenido después de 25 años aquí en el Palacio Ducó. Argentinos es campeón, señores, salen las banderas, lágrimas en los ojos de muchos cateístas de Argentinos, de muchos veteranos, de muchos hinchas jóvenes que lo ven por primera vez campeón al Bicho de la Paternal. Argentino se corona campeón con esa brillante actuación a lo largo de este campeonato, llevado de la mano de Claudio Borghi, el Bichi, que llegó de Chile para coronarlo campeón. Claudio Borghi ha construido un equipo, ha construido un gran grupo humano, lo ha sabido llevar, y Argentino es el justo campeón por la repetida final. Ahí están festejando los jugadores. Argentino es campeón, señores, se ha ganado 2-1 Huracán y va a dar la vuelta olímpica. Excelente, Argentino Junior, campeón, entonces la Asociación Atlética Argentino Junior. Ahí está el Bichi Borghi, lágrimas en los ojos de los jugadores. Volvemos, o no volvemos. Volvemos a Víctor Villegas. Adelante, Víctor, te escucho. Cuando se va a cumplir la vuelta número 11, Claudio, y otra vez el agradecimiento a Rodolfo Miré, a Musila Díaz, 4-3-2-1, 11 vueltas cumplidas, restan nada más que 2 vueltas, Claudio. 2 vueltas para el final de la prueba, Fundación de La Rioja, y allá va, ahí Alejandro Olivera, allá va el calor que le tiró, se tiene unos 3 metros a su favor, ya están girando, y están girando la rotonda del triángulo, quieren tomársela de Villa Diego, ahí van los dos hombres de la capital de La Rioja, el Morocho. El Morocho del barrio Hospital, el del barrio Libertador, el caro Ángel Espinosa, uno del Víctor Refrigeración Minería La Archidia, el otro de la minería riojana, este flamante equipo que se ha sumado al ciclismo capitalino, la gente deja hacer, la gente de Murúa que lo deja hacer, a los dos hombres que tienen aproximadamente unos 30-40 metros, Claudio. 30-40 metros, entonces hay dos escapados, vamos a ver qué es lo que pasa. Me parece que lo llevan a tiro allí los del resto del pelotón, por lo que nos decís, Víctor. Vamos a ver si prospera o no, es bastante difícil con este clima, debe estar muy pesado lo que es el circuito, Víctor. Así es, Claudio, lo va manteniendo, que el Espinosa lo va manteniendo, Elio Olivera, se mantiene la misma diferencia, pero el Morocho del barrio Hospital que le pone las ganas, que le pone toda la carrera de salón, ya estamos transitando la vuelta número 12, Claudio. Ahí está trabajando el San Juanino Víctor Arroyo, dando una mano a la gente de Morúa. la Salombra que está ubicado en la tercera posición de la fila india. Ahí está Víctor Arroyo trabajando con su casaca azul. Atrás aparece el mono Sebastián Heredia, otro de los hombres de la agrupación Morena del Valle. Están trabajando todo, van en busca de Elio Aguilera y el arquero Ángel Espinosa, Claudio, que son primeros en la ruta, Claudio. Te leo mensaje, Víctor dice: hola muchachos, excelente transmisión, somos de la Paternal y estamos chochos con Argentinos campeón, ¿eh? ¿Vos la tenías, Gabriel, que haya hinchas de Argentinos acá en La Rioja? Bueno, les mandamos un saludo grande y las felicitaciones a los hinchas de Argentinos, y gracias por estar con la 102.5, cada vez nos sorprendemos más con los mensajes que están llegando. Víctor, adelante, te escucho. Bueno, Claudio, un saludo para la gente que está presenciando esta competencia, que está unido con la llegada de gente de la Paternal. Felicitaciones por el título de Luisa Colorado. Cuando nosotros seguimos viajando por la Radio Botallá, transitando frente al Polideportivo 20 de Agosto, buscando la rotunda de la Ruta Nacional 38, Ruta Provincial de los 5, y se van. Y se va Cara Espinosa, y se va ella Alejandro Viera. Allá van los hombres tirando las diferencias. Vamos a ver qué pasa con el trabajo. Emilio San Martín se puso el frente del resto del segundo grupo. A su rueda trabaja el Pedro Farani. Ahí está, metidito la rueda de ella. Aparece el Vaya Líder Ricardo Escuela. Vamos acá, trabaja Víctor Arroyo. Más atrás trabaja el Morelia. A la rueda de Heredia aparece Franco Lote. A la rueda de López trabaja Sebastián Nieto. Más atrás está Julio Chumbita. El hombre del Morata aparece Sergio Carrizo, corriendo el grupo. Está el 45 de Guido Moneta. Todo vale, busca del que le Espinosa y Elio Olivera, Claudio. Víctor, corregime, cumplieron 11 vueltas, por lo tanto, cuando pasen nuevamente por el sector de la llegada, ¿van a ingresar en la última vuelta? Ingresamos en la última vuelta, efectivamente, Claudio, y esto lo vamos a agradecer nuevamente, tanto a Rodolfo Rivé, el comisario general de la carrera, como a Musila Díaz, que nos estuvieron permanentemente aclarando todas las dudas que pudiéramos tener durante el desarrollo de la prueba. Se sigue manteniendo el nivel arriba, Claudio, se sigue manteniendo el tela Espinosa, le ponen las ganas, le ponen toda la garra a los dos hombres de la capital, uno del barrio Hospital, el otro del barrio Libertador. Vaya, están trabajando la gente del Murúa, que lo está manteniendo, que va a tomar contacto con los hombres. Ahí va Emilio San Martín con toda su potencia. Ahí va la zona, bueno, con toda la garra, llevando al líder Ricardo Escuela. Vamos a ingresar a la rotonda de la Ruta Nacional 38, Ruta Provincial número 5. Vamos a buscar cumplir el nuevo Giro, Claudio. Excelente, Víctor, estamos entrando en la definición. Qué estupidez esta de que no te quieren dejar dar la vuelta olímpica en tu casa. Es una estupidez irracional. Huracán está haciendo problemas terribles, se están dando allí enfrentamientos entre la policía y los hinchas de Huracán en el Tomás Aducó, teniendo en cuenta que no querían que dé la vuelta olímpica Argentinos Junior. Cortito con el fútbol nacional, que se viene la definición. Frente a nuestro, que está la platea Tirabé, la platea de la vela popular, ahí comenzaron los incidentes y después se trasladaron para este lugar. Bueno, se apaciguó un poco. Mirá qué fiesta Argentinos Junior, qué ejemplo le está dando la Asociación Atlética Argentina. Vamos nuevamente con Víctor Villegas. Adelante, Víctor. Atento, Claudio, porque ya se descubrió de Emilio San Martín. Va perdiendo contacto con el grupo mayoritario. Andrés Luacián y Lomoneta, pero se está recuperando el hombre de Catamarca. Va a volver a llegar a tomar contacto. Vamos a ver qué pasa. Me parece que va a morir al intento del pelaje de Pinoza de Elio Olivera. Efectivamente va a llegar el Federico Pagani, va a llegar Gustavo Gastón Agüero, va a llegar el Maya Líder Ricardo Escuela. 4-3-2-1, neutralizado Olivera y Espinosa, Claudio. Ah, ahora es otra carrera, llegó Ricardo Escuela, llegó el Seba Nieto, neutralizado Celio y también el Quelo Espinosa, atención que son hombres fuertes también y están allí adelante para lo que es el embalaje final. Vamos a ver cómo se define. Dice: hola muchachos, excelente transmisión, saluden a Gaby que el domingo 23 está de cumple. Bueno, un saludo grande para Gaby que el domingo 23 va a estar de cumpleaños. Están prendidos con la transmisión de la radio. Adelante, Víctor, te escucho. Un saludo también y un agradecimiento a Claudio, a los muchachos, la barra de la Nacional, de la Deportiva del Primero, como se autodenominaron, porque apenas nos bajamos de la Radio Moto para recomponernos un poco, ahí estuvieron, acercándonos al fueguito que habían armado ahí con un carboncito a la orilla del circuito y nos convidaron unos que le pidiera a Claudio unas petaquitas redonditas, ahí un líquido marroncito y otro líquido rosadito que nos volvió el alma al cuerpo y pudimos volver a la Radio Moto con los hombres que van buscando el polideportivo 20 de agosto. Va a caer el telón para una nueva edición de la prueba Fundación de La Rioja. Se va a ir una nueva edición de esta ronda riojana y allá va el Fede Panari a la cabeza del grupo, arropando, cuidando al líder Ricardo Escuela, pero muy cerquita aparece Alejandro Olivera, aparece el Quelo que le pidió el Seba Nieto, trabajando atento los auxilios, está muy peligroso, los muchachos, si se van al costado, que divide el cordón, el que divide la orilla, Juan Lombardosa no tiene que auxiliar, porque vienen muchos vehículos y es peligroso para ellos, para todos, así que atento los auxilios, falta una vuelta muchachos, no empañemos este gran espectáculo que ha brindado el ciclismo, tanto capitalino como regional y nacional, acá la avenida Juan Valderrosa, ya estamos llegando al mercado municipal, Claudio. Mercado municipal, vamos a cumplir el 12º giro y va a sonar el campanazo de última vuelta, se viene la definición de la Vuelta de La Rioja, usted la vive a través de Nacional 102.5, con LAR Construcciones y Pinturería Rivadavia, materiales de construcción, gas, cloaca, pisos y revestimientos, todo, la grifería y pintura, Dorrego 199, Rivadavia 110, Maxi Kiosco Parada 04, más de 5.000 artículos, ventas por mayor de cerveza, Quilmes, Coca-Cola, fábrica de sándwich, anexo, bicicletería, Avenida San Francisco 2683, Gomería La Mejor, de Avenida Perón y Bazán y Bustos, abierto de lunes a sábado de 7 a 23, reparación de cubiertas y llantas, centrado de llantas de motos y bicicletas, Gomería La Mejor, apoyando a la Deportiva y primero en la ruta, en la transmisión de esta mega transmisión que hemos hecho de prácticamente todas las disciplinas deportivas donde hubo riojanos compitiendo. Adelante, Víctor, te escucho. Gracias, Claudio de Torre. Nos vamos acercando a los depósitos de vialidad. Vamos a ir en busca del barrio Jardín Residencial, de la calle Gaspar Gómez, para ingresar en la última vuelta. Sigue trabajando Federico Pagani. Le deja el turno a Gastón Agüero. Ahí está la gente de la calle Monteagudo, llevando a su líder a Ricardo Escuela, bien protegido. Ahí está trabajando el otro hombre que pelea el liderazgo de la Vuelta de La Rioja, el Seba Nieto, también secundado por Guido Bogueta, por el Mono Devia. Son los hombres que van arropando al Seba Nieto. Trabaja Sergio Carrizo, Julio Chumbita. Ahí está el 37 de Ricardo Paredes, el hombre de Chile que se ha metido también en este corte. Ahí está el que le pilosa. Calle Gaspar Gómez que va a quedar atrás. Vamos a ingresar a la última vuelta, Claudio. Nos vamos acercando, Claudio. Importante el marco del público a pesar de la lluvia que hay acá en la avenida Juan de la Rosa. Va a llegar Emilio San Martín, va a llegar el número 31. 4, 3, 2, 1, llegó San Martín. Vamos a ver qué pasa. 4, 3, 2, 1. Última vuelta, Claudio. último giro en la Vuelta de La Rioja. Están yendo hacia la rotonda del Triángulo y van a quedar de cara hacia el este de la ciudad para completar lo que es este último giro. Se viene el embalaje, atentos Víctor, para que tengamos una buena posición y podamos ver, porque va a ser fundamental saber por una cuestión de tiempo quién se lleva la general. Vuelvo con vos, Víctor Villegas, adelante. Efectivamente, Claudio, va a tener razón, Claudio. Está puntualizando muy bien, Claudio, en el estudio. Vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos con la categoría Master A y B. Vamos a acompañar a los hombres hasta el polideportivo 20. Vamos a adelantar, vamos a ir animando a buscar la zona de llegada, porque se viene un sprint masivo entre los 14 que están arriba. ¿Dónde está viajando el Maya líder? ¿Dónde está viajando Sebastián Nieto? ¿Dónde está viajando Franquito López? Los tres hombres que pelean los primeros lugares, la general. Así vamos a hacer, Claudio. Vamos a viajar con los hombres. Ya estamos dejando esta calle Gaspar Gómez, buscando los depósitos de arriba rumbo a la rotonda de 38 y 5. Los acompañamos eso, hasta el rincón del camionero y nos venimos a ubicar en la llegada, Claudio. Perfecto, Víctor, te damos tiempo. Se retiró José Luis Calderón del fútbol, ¿eh? La información dice el amuleto de los campeones, campeón de la Apertura 2006, de la Sudamericana 2007, de la Libertadores 2009 y del Clausura 2010. Calderón se despidió del fútbol a lo grande, ¿eh? Espectacular la carrera de José Luis Calderón, y además envuelto en alguna polémica contra su club, contra Estudiantes de La Plata. José Luis Calderón entonces se retira del fútbol, nada más ni nada menos, siendo campeón con la Asociación Atlética Argentinos Junior. Siguen los festejos en el Tomás A. Ducó, gracias a Dios, y ha podido controlar la gente de la policía. Ya reina la calma en la tribuna de Huracán, se han retirado prácticamente todos, y bueno, solamente resta disfrutar de lo que es esta fiesta de Argentinos Junior, que es el campeón del 2010, después de 25 años prácticamente de no salir campeón, Argentinos Junior campeón del 2010 del torneo Clausura. Y hablé con el Vichy, pero no me parecía el momento para preguntarlo. Sí, para preguntártelo vos ahora. ¿Va a seguir el Vichy? No sé, nosotros con él hemos hablado, yo supongo que esta semana nos va a contestar. Hemos hecho nosotros un planteo muy claro con él, ojalá siga, es lo que queremos. Pero bueno, la decisión la va a tomar él, y yo creo que si se queda o se va no es un problema de plata. Bueno, ahí está, vamos a ver, ahora disfrutar del campeonato, pero empezar a pensar en lo que va a ser la formación del equipo y la tranquilidad de la gente de Argentinos Junior. Quiere hacer lo que dar al Vichy, entonces allí Borghi, que es el técnico de Argentinos Junior. Vuelvo con vos, Víctor, se viene la definición de la carrera, adelante. Efectivamente, Claudio de Torres, ya estamos transitando frente al Polideportivo 20 de Agosto, buscando rotonda de ruta nacional 38, ruta provincial número 5. Sigue manejando esta fuga la gente murúa con petición y sigue castigando el agua, Claudio. Sigue castigando el agua, el frío que se hace sentir mal. Por allá van 14 almas que buscan el triunfo de etapa, 3 de ellas buscan la gloria final de la Vuelta Fundación de La Rioja. 1, Ricardo Cuellas el líder, detrás Sebastián Nieto, el hombre del barrio River, no quiere que el triunfo sea de La Rioja. Yamical también quiere lo suyo, con Franco López, que van viajando muy cerquita a retar la escuela, que está arropado por Emilio San Martín, por Gastón Agüero, por el Fede Parani y por el Víctor Arroyo, buscando rotonda 38 y 5, Claudio. Excelente, Víctor, dice, lo felicito por la transmisión y gracias por todos los chicos de Maxi Kiosco La Furia, suerte Seba y también a Villegas en la parte final. Vamos a vivir la parte final emotiva, por supuesto. Se viene la definición de la Vuelta de La Rioja, allí está el Seba Nieto, estamos al lado de él, allí está Ricardo Escuela, estamos al lado de él y del resto de los que vienen allí en el pelotón, que va a ser un embalaje masivo. De acuerdo a lo que nos decís, Víctor, ¿cuántos vienen adelante aproximadamente? Contame. 14 hombres, Claudio, 14 hombres que van buscando busca la gloria de Papa, de Bello, busca la gloria final en la Vuelta Fundación de La Rioja, de los 14 está trabajando Sergio Carrizo, trabaja el de la Espinosa, trabaja el Fede Palani, también Emilio San Martín, Gastón Agüero, ahí está el San Juan y lo viste el Arroyo, aparece la Imagateña, Julio Chumbita, cerrando el grupo, el hombre de Catamarca, Vive Moleta, el número 45, el hombre de la agrupación Morena del Valle, va buscando llevar al Cebarieta lo más posible arriba para que le pelee palmo a palmo el sprint final al mitad de escuela. Ya se prendieron las luces acá en la avenida Juan Morel de Rosa y ya estamos ingresando a la rotonda de la 38 y 5, Fabio. Rotonda de ruta 38 y avenida Juan Manuel de Rosas, allí están girando, se van a poner de cara al oeste, de cara al Cerro del Velasco, que bendice todas las disciplinas deportivas y a todos los riojanos que vivimos en la ciudad de todos los hombres de la Nueva Rioja, que está próxima a cumplir su 419 aniversario. Vamos de cara al Cerro del Velasco, vamos hacia la definición. Adelante, Víctor, te escucho. Gracias, Claudio. Vamos dejando atrás la ruta nacional 38, ruta provincial número 5, con los 14 hombres que están arriba, con los 14 hombres que van ahí por el triunfo. Y hay uno que se quiere tomar la Villa Riego. Me parece que es el que va a que le pilota. Y nos salió rápidamente Federico Pagani. El hombre del mundo de la competición le va a dar casa. Ahí va Emilio San Martín. Ahí va Gastón Agüero. Todos los hombres del Murúa. ¿Qué quieren? ¿Quieren de tapa? ¿Quieren general? ¿Quieren toda la gente de la calle Monteagudo? Vamos buscando la zona del Polideportivo 20 de agosto. Hasta ahí, acompañados, Claudio. Y nos vamos al final de etapa, Claudio. Te doy tiempo, Víctor. Le bajamos entonces el retorno a Víctor Villegas para que no se mezcle el viento de la radio moto. Vamos hacia lo que es la zona de definición, que lo Espinosa está tratando de buscar la etapa. También el resto, Eli Olivera y todos los muchachos que vienen allí en el pelotón. Allí viene Seba Nieto, allí viene la malla líder de Ricardo Escuela. Viene el duelo de tácticas. Vamos a ver cómo se posicionan para el embalaje final. Recordamos que estamos con Gomería La Mejor, de Avenida Perón y Bazán y Bustos, abierto de lunes a sábado de 7 a 23 horas. Gomería La Mejor apoyando a la deportiva y primeros en la ruta en la Vuelta de La Rioja. Fábrica de sándwich Estrellas de Belén, la mayor variedad en sándwich de miga, ventas por mayor y menor, Nicolás Dávila 140 y San Nicolás de Bari 51. Maxi Kiosco Parada 04, más de 5.000 artículos, fábrica de sándwich y además anexo bicicletería, Avenida San Francisco 2683. LAR Construcciones y Pinturería Rivadavia, materiales de construcción, gas, cloacas, pisos y revestimiento, Dorrego 199, Rivadavia 110, Murúa Competición y Murúa Junior, de Oscar y David Murúa, venta de bicicletas, repuestos y arreglos en general, indumentaria total, Monteagudo 400 y Angelelli 1285, vendeme vos, Gabriel, algo desde allí, y ya regresamos con Víctor Villegas, porque se viene la definición de la Vuelta de La Rioja. La Bodega de Juan, distribuidora de bebidas, ventas por mayor y menor, consignaciones para eventos, los mejores vinos de La Rioja. La Bodega de Juan, Rivadavia 124, teléfono 03822 1559 1471. Cooperativa Riojana Limitada, transporte urbano de pasajeros, apoyando al deporte riojano. Refrigeración Centro, repuestos de heladeras, lavarropas y ventiladores, en Benjamín de la Vega número 59, Telefax 03822 427 352. Refrigeración Centro, apoyando al BMX riojano. Taller Virgen Índiga Aguilar Sport, mecánica en general y de competición, rally, pista, jerarquía del mejor trabajo, apoyando a sus pilotos Rodrigo, Luis y Carolina López. Federico Ceballos, Taller Virgen India, Aguilar Sport, Cabo Primero Rodríguez y Avenida Ramírez de Velasco. Messi es campeón con el Barcelona, Milito es campeón con el Inter, varios campeones a nivel mundial también, a nivel Europa, uno de España, el otro de Italia. La Asociación Atlética Argentino Junior es la campeona o el club campeón del fútbol argentino. Voy con Víctor, adelante Víctor. ¡Le estamos llegando! ¡La zona del llegada. No vamos a ir a ubicar. Vamos llegando con la radio, vamos a bajar. No vamos a ubicar en el punto de llegada. Vamos a llevar al final de esta última etapa. Acá nomás, acá nomás. Acá nomás nos paramos. Así nos acomodamos. Dejamos el lugar necesario de la moto para los pedalistas que van a definir la etapa. Nosotros nos vamos a acomodar en la línea de partida. Tengo tiempo todavía por una cortita, Claudio. Floria, la orquídea, palmas, coronas, ornamentación en general, Nicolás Dávila y Juan Manuel de Rosa, junto al ciclismo, librería Giró, de Pedro Giró, todo para el escolar, muebles y papelería para oficina Belgrano, 89, adelante, Víctor, te escucho. Gracias, Claudio, me voy a ubicar, de la mejor manera posible, porque un marco de público impresionante, la gente que se visita, acá en la avenida Juan Manuel de Rosa, voy a buscar una mejor ubicación, voy a tomar aire, Claudio. Acá estamos, ya ubicados, vamos a ver, ahí aparecieron las luces de los móviles, se vienen abriendo el camino, se viene la definición, vamos a ver, quién es el hombre que se queda con el triunfo en la última etapa, vamos a ver, se levantaron de la G, ahí viene el escuela, Sebastián Nieto, vienen los hombres, vamos a ver, Sebastián Nieto, ¡el mono Heredia! ¡El mono Heredia se quedó con el triunfo, Claudio! ¡Sebastián Heredia! ¡El hombre de la agrupación Morena del Valle! ¡Se quedó con el triunfo en la tercera etapa de la prueba Fundación de la Rioja, Claudio! Excelente, Víctor, y ahora comenzamos a ver quién es el ganador de la general. El mono Heredia ganó la tercera etapa, otro de los hombres de la agrupación Morena del Valle. Víctor, contame el panorama. Me parece que ingresó Ricardo Escuela, por lo que podemos ir adelantando. Ganador de la Vuelta Fundación de la Rioja, Ricardo Escuela, brillante definición por parte del mono Sebastián Heredia. Recordemos que la más pedalita hace la ruta, debe cruzar, Claudio, para ir buscando la palabra del ganador de la etapa, el mono Sebastián Heredia, Claudio. Te doy tiempo, Víctor, le bajamos un poquito entonces. Despensa el gringo de Héctor García, lácteos, pan, comestible, carnes y verduras, bebidas y la mejor atención. Pasaje San Antonio del Barrio Cochangasta, bicicletería El Cacique, de los hermanos Nieto, venta de repuestos, arreglos en general, Cerro Ambato 31 del barrio Tambor de Tacuarí, Beto Refrigeraciones de Beto Díaz, aire acondicionado y calefacción central, los especialistas, avenida Ortiz de Ocampo y calle 13 del barrio 25 de Mayo Sur. Adelante, Víctor, te escucho. Bueno, me voy acercando, Claudio, está, creo, el mono Sebastián Heredia, bueno, rodeado de mucha gente, de la gran cantidad de gente que estuvo acá en la avenida Juan Manuel de Rosa, bueno, caras largas, así es el ciclismo, ¿no? Muchos apostaron a esa fuga final, vamos a ver, estamos tratando de ubicarnos, Claudio, buscando esta mejor ubicación, vamos a ver. Te doy tiempo, sí, Víctor. Sí, Maxi Kiosco, La Furia, lácteos, comestibles, fiambres y bebidas, frente a la ex fábrica Fase del barrio Cochangasta, está Maxi Kiosco, La Furia. Les recordamos que estamos en la Vuelta de la Rioja maratónico, fin de semana, iba a decir jornada, pero es fin de semana. Adelante, Víctor, te escucho. Bueno, justamente, acá está, lo están arropando, lo están abrigando, al mono Sebastián Heredia. Bueno, Sebastián, brillante definición, ¿no? Sí, de verdad que me sentía muy alto, me la jugué, y aquí Sebastián había pinchado, venía a ver si chica y no, me dijo no se sentía bien, yo le dije que me sentía muy bien, que iba a tratar de definir, y bueno, creo que se me dio, me di bien en los metros, y bueno, fui conseguir la victoria, ¿no? Lo festejaste con mi vida, ¿no? Hacía tiempo que no me embalabas como embalaste hoy, y bueno, la tranquilidad también y la satisfacción de haber trabajado toda la tarde para tratar de llevar nuevamente al liderazgo a Sebastián Nieto, y bueno, finalmente la satisfacción tuya de quedarte con la tercera etapa. Felicitaciones, Sebastián, a descansar, a abrigarte, el triunfo es lo de menos en esta vuelta, ¿no? Sino en la tranquilidad de haber trabajado de la mejor manera posible, ¿no? Sí, la verdad es que muy contento, ¿no? Es que el equipo rojo de 10, creo que dejamos todo en la carrera, igual, pero creo que no se ganó de vuelta, pero vos sabés que dos triunfos de etapa y estar siempre adelante, ¿no? Creo que nos llevan también mucha satisfacción. Gracias, Sebastián, a descansar. Gracias a vos, Vito. La palabra del ganador de la tercera etapa con la Deportiva, con Nacional, en primera ruta, el mono Sebastián Heredia, Claudio. Perfecto, ahí está el ganador de la etapa y prácticamente confirmándonos, Víctor, que Ricardo Escuela estaría prácticamente siendo el ganador de la general, en forma extraoficial lo decimos, sí. Hay que esperar la palabra de los comisarios, ¿no? Sí, claro, bueno, extraoficialmente, siempre nos manejamos así, yo lo vi detrás del mono a Ricardo Escuela, ¿no? No te imaginas, le decía el mono, de la manera que festejó el mono Sebastián Heredia el triunfo, hacía mucho que Sebastián no definía de la manera que definió esta tarde, bueno, ahora me voy a tomar un tiempito, Claudio, seguimos línea abierta, voy a buscar al ganador de la cuarta, de la tercera vuelta, Fundación de la Rioja, Claudio. Bueno, perfecto, le bajamos un poquito, le damos tiempo a Víctor que lo localice, a Ricardo Escuela, que estaría siendo el ganador de la tercera edición de la Vuelta de la Rioja. Estuvimos en todos lados, les recuerdo, Darío Arco cuarto en la barda neuquina, tuvo dos caídas, no estaba en la mejor condición física producto de una gripe que lo había quejado, ganó Milko Potisek, segundo lugar para Luis Correa y tercero para el Tigre José Felipe, cuarto Darío Arco, así quedó la general. Robbie Luna quedó quinto en el Turismo Nacional, que ganó Ignacio Torres, por supuesto el riojano agrandó la ventaja en el campeonato, ya que Percas quedó en el octavo lugar, no descarga kilos, suman un poquito de kilos los otros, vamos a ver cómo le va. El Neuquén se sigue afirmando, el riojano en el liderazgo de la clase 2 del Turismo Nacional. Además, estuvimos en Bahía Blanca, usted vibró con los 40 riojanos que estuvieron participando de una nueva fecha, la segunda del argentino de Bicicross, a 1600 kilómetros de nuestra ciudad, allí estuvo la Deportiva acompañándolos como siempre. Estuvimos en todos lados, con el fútbol nacional, con el rally en Chilecito, y además también estuvimos con todo lo que tiene que ver con el hockey, el patín, la natación, todo tuvo lugar en la Deportiva de Nacional este fin de semana. Jornada maratónica, pero la satisfacción de haber cumplido con prácticamente todos los que estuvieron competencias durante este fin de semana. Nos hubiera gustado estar en el fútbol, esperemos que largue para la próxima, para el próximo fin de semana, para que podamos hacer una cobertura igual también de esta naturaleza, con Gabriel Miranday, que va a venir el sábado y el domingo que viene a quedarse también acá en los estudios de la radio, porque es fanático de estas coberturas. Vuelvo con Víctor Villegas hacia lo que es Avenida Juan Manuel de Rosas. Víctor, adelante, te escucho. Bueno, Claudio, acá nos tenemos que mover, los equipos se han apostado en distintos lugares. Bueno, seguimos buscando Ricardo Escuela, creería que está en la misma posición que estaba esta mañana, el señor editor que tiene la gente en Murúa competición, para ubicarse cada vez que hay competencias acá en la Avenida Juan Manuel de Rosas. Te digo, Claudio, estoy hablando así porque estoy doblado en la espalda. ¿No te imaginas el frío que está haciendo, Claudio? Y aparte está gordito, me dicen acá, No, hemos bajado de unos kilitos. No me digas, no se le nota, ¿cómo hace para disimular también? Bueno, a veces disimulamos bastante bien. Ahí está el saludo, hola, el saludo a la gente, bueno, llegamos donde está ubicado el búnker, por así decirlo, de la gente del Murillo de competición. Ya estamos, alegría de toda la gente, bueno, por fin, a la calle Monteduro, la gente de la calle Monteduro se lleva un gran triunfo en una grande, ¿no? Y en este momento estoy con Ricardo Escuela, que se está brillando hasta los dientes. Ricardo, felicitaciones, brillante ganador de la Vuelta de la Rioja. Hola, buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes, gracias. Se trabajó de una manera impecable, ¿no? Trataron de tomar el control durante toda la etapa, lo hicieron de una forma excelente. Todos los compañeros tuyos tratando de agruparte permanentemente, ¿no? Yo pienso que las cosas salieron como había planificado. Sí, la lluvia un poco complicó, pero bueno, gracias a Dios, el trabajo del equipo fue bueno y estuve quedando en la general, ¿no? Ricardo, ganador de la clásica 1 de mayo, estuviste cerquita en el Tour Riojano, te quedas con la Vuelta a la Rioja, ¿qué viene ahora en más para Ricardo de Escuela? Sí, bueno, ahora andaremos unos 20 días y después empezaremos una pretemporada, ¿no? ¿Hay descanso? No hay nada, ¿no? No hay descanso acá. Bueno, esto es lo que hace a un ciclista, como decimos siempre, no, está la categoría del ciclista, el corredor y el que participa. Ricardo Escuela, creo que por demás, ahora muestra cabales de la calidad del ciclista que es. Ricardo, felicitaciones nuevamente, a descansar, abrigate, hermano, porque te tragaste todo el agua y todo el barro que tenía la avenida Juan Manuel de Rosa. Felicitaciones nuevamente por este gran triunfo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, agradecerme a toda la gente que se posee este acá, Murúa, Abasto. Bueno, toda esa gente que hizo presente hoy con esta ayuda y con todo, ¿no? Bueno, Claudio, para que vos puedas dialogar un cortito nomás con Ricardo, porque ya no ve la hora de descansar, así que te lo pongo con el teléfono, dialogar cortito con Ricardo Escuela. No, solamente saludarlo, felicitarlo y bueno, esperarlo en las próximas clásicas que haya en La Rioja por acá, porque siempre entrega un muy buen nivel y se entrega todo por el espectáculo. Gracias, Ricardo, y mucha suerte, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, a todos los oyentes. Gracias, ahí está Ricardo. Ahí está, la palabra, lo dejamos nosotros descansar, sí. Lo dejamos que se abrigue. Ahí está, el brillante ganador de la Vuelta Ciclística de La Rioja, Ricardo Escuela. Bueno, acá estamos con Oscar Murúa. Bueno, la satisfacción, ¿no?, de haber apostado a un grupo de pedalistas que finalmente le da un gran triunfo, una que venían siguiendo hace mucho tiempo ustedes, ¿no? Sí, bueno, Víctor, es una alegría muy grande, una satisfacción para uno y esta calidad de ciclista, sin desmerecer, que fue durísima la carrera, lleva el mono, todos son excelentes pibes y no tengo absolutamente nada con ellos. Bueno, hoy estamos en la vereda de frente y bueno, nosotros contentos, pero déjame agradecerle a todos los que nos hicieron es posible traer esta calidad de gente y felicitar a los otros pibes, ¿eh? Bueno, le aclaro a Oscar que no tengo mal el Parkinson, ¿no? El frío que tengo. Sí. Que me está moviendo toda la mano. Gracias. Felicitaciones nuevamente a usted, a toda su familia, por el esfuerzo que hicieron para traer a estos muchachos que, como decía al principio, le dieron un gran triunfo en una grande que venía persiguiendo hace mucho tiempo. Bueno, gracias a vos y un excelente... ¡Viva! Transmisión que hicieron, ¿eh? Gracias. Ahí estaba la palabra de Oscar Murúa, responsable del equipo de Murúa Competición, medio del independiente Jorge Basso, que se ha quedado con la Vuelta Ciclística de La Rioja, Claudio. Me voy a buscarlo yo, Nieto, que lo tengo a unos 20 metros, Claudio. Bueno, te doy tiempo y va a ser la última nota que vamos a tener esta tarde y vamos cerrando ya y grabamos todo para lo que va a ser la deportiva mañana de 21 a 22.30, como siempre, acá en Radio Nacional 102.5, en donde vamos a tener todo lo que ocurrió a nivel deporte y donde hubo un deportista riojano, allí estuvo la deportiva, por lo tanto vamos a tener el registro de todas las notas. Vendeme, Gaby, poneme tres o cuatro cortitas, le damos tiempo a Víctor que camine hacia la posición del Seba Nieto. ¿Qué radio nacional? Nacional es la radio del mundial. Sorpresas te da la radio. La radio te da sorpresas. El 2010 tiene programación. Lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20, El Puente. Martes y jueves, de 18 a 20, Música y Noticias. Temporada 2010. Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública. BMX Shop, todo para el bicicrossista. Consulta catálogo y precio al señor Marcelo Ríos, 1547-9619. Llamalo. BMX Shop, acompañando a sus pilotos Joaquín y Facundo Ríos. Baterías Sufan, trayectoria, responsabilidad, usted nos conoce. Baterías en La Rioja, se dice Sufan. No son selladas, esa es la diferencia. Su consulta no nos molesta. Baterías Sufan, Avenida Oyola y San Nicolás de Barrio Este. www.ladeportivadigital.com.ar. Todo el deporte. Charlie Electricidad. Electricidad en general para autos nacionales e importados. Especialidad en autos de competición. Charlie Electricidad, Pamplona 68 del Barrio San Vicente. Teléfono 15-55-11-76. MC Indumentaria, todo en uniformes, calidad, seriedad. Pedí tu remera promo 2010, precios especiales a todas las instituciones. Llámanos 1547-9619. MC Indumentaria. Los chicos crecen y quieren viajar para conocer el país. ¿Quién mejor que Nacional para darles el gusto? Campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional. Teléfono 427-067 425-396. Publicidad www.nra28.com.ar. Nacional, la radio que está donde los demás no llegan. Sorpresa, te da la radio. La radio te da sorpresa. El 2010 tiene programación. De lunes a viernes, de 21 a 22, La Deportiva. Sábado, de 8 a 13, El Club de la Nostalgia. Temporada 2010. Vos, elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública. Volvemos hacia Víctor Villegas para ir cerrando ya lo que es esta mega transmisión de Nacional. Víctor, adelante, te escucho. Bueno, gracias, Claudio. Ya cerrando nuestro trabajo de esta tarde, esta larga jornada que tuvimos, estamos con Sebastián Nieto. Bueno, Sebastián, principalmente satisfacción, felicitaciones por lo que hiciste, seguir demostrando el potencial ciclístico que sos. Por eso la tranquilidad, creo que de la gente que te está apoyando, de la gente que te está acompañando permanentemente, no se dio el triunfo final, esta oportunidad, un pinchazo también en, por intermedio, pero la tranquilidad de haber dado todo, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Puse todo, si no se pudo, no se pudo, ¿no? Ya que pinché las dos ruedas de mi bici, bueno, cambiamos. La verdad llegué a aguantar ya porque no se podía cambiar, se iba muy rápido, ¿no? Pero bueno, se hizo lo más que se podía, ¿no? Tratar de mantenerme ahí con los chicos. Y bueno, ahí están los resultados cuando no se puede, no se puede, ¿no? Bueno, no sabemos todavía oficialmente, pero aparentemente bonificó Franco López, sería el hombre que se quedaría con la segunda posición. Te vamos a dejar tranquilo, Sebastián, para que descanses, te abrigues, la tranquilidad, dos etapas y los primeros puestos para ustedes, esto le da tranquilidad al equipo, al Grupo Sumare en el Valle, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Déjame agradecerle a todo mi equipo, ¿no? Al Grupo Sumare en el Valle, a la familia de Fuyera, de los Fuyera. A toda la gente que me apoya, con Ciclista La Furia, el medio independiente, mi familia, a mi novio, todos mis amigos que están acá, ¿no? Y todo esto, el esfuerzo que hice todo para ello, ¿no? Gracias, Eva, deja brigarte. Ya, gracias. La palabra de Sebastián Nieto, el hombre que tuvo una brillante atención, lamentablemente pinchazo, lo tuvo retrasado por varios giros, pero su compañero Sebastián Heredia le dio la segunda etapa, la segunda victoria de etapa a su equipo, a Agrupación Morena del Valle, que en la oportunidad en la categoría Elite es dirigido por Leonardo Ferreira, Claudio, ya que no tiene la oportunidad de correr en categoría Elite. Se dio el gusto de dirigir al equipo Morena del Valle, y también Ciclo Ferreira, por supuesto, la inscripción que lleva la camiseta de la gente de Catamarca. Sí. Y además es campeón argentino, nada más. Exactamente. De la categoría Máster, ¿eh? Así que creo que la satisfacción redondita de ellos por el excelente trabajo que han tenido esta tarde, ¿no? Creo que perdieron la vuelta ante un gran equipo, un muy buen equipo, una gente de un nivel altísimo, como Gastón Agüero, como Federico Pagani, Emilio San Martín, Ricardo Escuela, así que eso me deja tranquilo, sabiendo que van por el buen camino, Claudio. Seguro. Víctor, simplemente tu despedida, con acotaciones deportivas, por supuesto, y ya dejando todo para vivir una gran deportiva del día de mañana, en donde vamos a tener todas las voces de los protagonistas. Adelante, Víctor. Bueno, creo que finalmente lo que arrancó mal terminó bien, ¿no? Creo que fue una gran fiesta esta tarde acá en la avenida de Circunvalación, perdón, en la avenida Juan Manuel de Rosa. Lástima la lluvia, Claudio, que complicó todo, ¿no? Complicó principalmente a los pedalistas, pero creo que tuvo un buen final, ¿no? Nosotros hacíamos hincapié ayer, por ejemplo, ¿no? Haciendo una crítica constructiva sobre el vallado, hoy aparecieron todas las vallas para proteger la integridad física de los pedalistas. Creo que en síntesis, esta tercera prueba Fundación de La Rioja, si bien es cierto, no tuvo la convocatoria que tuvo el año pasado, creo que los pedalistas que tuvieron dieron un gran espectáculo, y bueno, el numeroso público que se dio cita acá a la Juan Manuel de Rosa a pesar de la lluvia, salió muy conforme, y bueno, y más el orgullo de ver a los riojanos peleando los primeros lugares, Claudio. Seguro. Gracias, Víctor. Excelente trabajo, como siempre. Nos reencontramos mañana en la Deportiva, ¿eh? Nos reencontramos mañana, Claudio. El agradecimiento a vos, a Gaby Mirandai, a Leo Pizarro, con el excelente trabajo que realizó de Bahía Blanca, y a todo el equipo, ¿no? Como siempre, poniendo todas las ganas, humildemente, haciendo lo que nos gusta cada uno en nuestra disciplina, haciendo crecer cada día el trabajo de la Deportiva, de primero se ruta y principalmente Radio Nacional. Gracias, Claudio, el gusto siempre de poder compartir el aire con ustedes. Ahí está Víctor Villegas, nuestro especialista en ciclismo. La Deportiva no tiene que salir a buscar en ningún lado, lo tiene en su equipo, y allí estuvo Víctor Villegas, ¿eh? Un montón de mensajes están llegando, gracias por todas las felicitaciones y salutaciones, gracias por los conceptos a todos. Les digo, no vamos a tener tiempo de leerlos a todos, pero les agradezco muchísimo, y mañana les prometo que los vamos a leer a todos en a las 21 horas a través de el programa de Radio Nacional que tenemos acá, la Deportiva de Radio Nacional 102.5. De mi parte, simplemente agradecerles y decirles que el próximo fin de semana vamos a estar con otra cobertura, como siempre. Donde hay un deportista riojano, allí está la Deportiva, como siempre lo decimos, y estuvimos en todos lados. Estuvimos en Neuquén, a 1.800 kilómetros. Estuvimos en Bahía Blanca, a 1.600 kilómetros. Estuvimos acá nomás, a 10 cuadras, con la Vuelta de La Rioja. Estuvimos a 240 kilómetros allá en Chilecito, y estuvimos también con el hockey, estuvimos también con el patín, estuvimos con la natación. En todos lados estuvo la Deportiva. Esta es Radio Nacional, un equipo que trabaja para ustedes. Muchísimas gracias a Gabriel Miranday, su director, y a todo el equipo de la radio por darnos todo lo que necesitábamos para poder llevar adelante esta cobertura impresionante, y sobre todo a aquellos que han hecho posible, los comerciantes que han hecho posible que esta transmisión se lleve adelante. Gracias por el apoyo, muchachos. Nos reencontramos en la próxima. A todos, muchísimas gracias. Sorpresa te da la radio. La radio te da sorpresa. El 2010 tiene programación. Lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20 en Ponte. Martes y jueves, de 18 a 20, música y noticias. Temporada 2010. Vos elegís una opción diferente. Todos hablan de la radio pública. Transmite LRA 28 Radio Nacional La Rioja, en su frecuencia de 102.5 FM, con estudios centrales en Hipólito Yrigoyen 324, Ciudad de La Rioja, República Argentina. Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Refrigeración Centro, repuestos de heladeras, lavarropas y ventiladores. En Benjamín de la Vega, número 59. Telefax. Ciudad Nacional. Nacional, es la radio del mundial. En un momento Argentino perdió la pelota y sobre todo perdió el mediocampo. Y eso, bueno, un poco me desorientó. Le generó algún... Bueno, que en realidad con toda la gente con la que yo estaba viendo el partido, los agarró un poco de miedo, no te voy a decir que no. Un momento de decir, bueno... Sí, porque ahora... una equivocación y chau. Claro, sí, porque además iban avanzando los minutos, Huracán en un momento empezó a manejar el mediocampo, empezó a manejar la pelota, llegaba muy bien, y esto... Bueno, podía pasar lo que alguna vez nos pasó, ¿no? No me acuerdo del partido con Tigre, que Argentina se había jugado muy bien el primer tiempo, tuvo un buen manejo de la pelota, y sin embargo en los últimos 5 minutos nos empató el partido Tigre. Y tenía un poco de miedo de que pase eso. Teníamos la ventaja de que les echan un jugador, y bueno, este es el momento justo, ideal, se lesiona detrás del arco nuestro, y bueno, aunque sea con la ventaja de tener... de 2 jugadores menos, ¿no? Claro, sí, creo que la expulsión de Paolo Gols fue determinante para que el río se tranquilizara y alguien más comenzaron a crear situaciones y vino el segundo gol y la tranquilidad. Sí, sí, sí, la verdad que esto del momento de intranquilidad, sí, sí, fueron esos 20 minutos, ¿no? Que después se fue clarificando, después la cosa fue diferente. Sebastián, muchas gracias y a festejar. Bueno, te agradezco mucho. A todo el equipo que son fantásticos ustedes, les agradezco mucho por el apoyo de siempre, por querer tanto a argentinos también. Y bueno, les deseo lo mejor. Un abrazo grande, Sebastián Basalo, el hijo de Ricardo Basalo, charlando con nosotros, hinchas de argentinos, muchos hinchas argentinos que están festejando, entre ellos también lo escuchábamos en el comienzo de la transmisión, Alberto Fernández, ex integrante del gobierno nacional también, así que bueno, toda la gente hincha de argentinos, y hay muchos más hinchas reconocidos que en este momento se me están yendo, ya van a venir algunos a la mente y tendremos también la palabra para escucharlo, a ver. Carlos Carela, Gustavo Garrazón. Claro, Gustavo Garzón, hincha de argentinos. Bueno, hinchas de argentinos que estarán festejando. ¿Alguien me llama? Quería mandarle un especial abrazo a Rolando y Esteban, hincha de Argentinos Juniors que están escuchando Radio Nacional. Un abrazo grande entonces. Ernesto Fernández, ¿algo más en Santa Fe? Vamos a escuchar la palabra de Alejandro Chabela. Se han ganado el reconocimiento de todo el mundo futbolístico. ¿Por eso va a quedar marcado a fuego en la historia de Estudiantes este equipo y en la historia del fútbol argentino? En la historia de Estudiantes ni hablar. Ya está marcado a fuego este equipo. Después fútbol argentino son muchos años, muchos equipos, pero han hecho su parte de historia o están haciendo parte de historia. Una historia, diría yo, creo que inolvidable. Creo que la verdad que lo de estos jugadores es enorme. Y digo lo mismo que dije después de ganar. Los que queremos al club tenemos que darle gracias a los jugadores que tenemos. Lo mental, la victoria sirve para fortalecer para el jueves, digo, pero hay que dejar de lado que se pierde quizás un campeonato, pero mentalmente se está fuerte para el jueves. Bueno, en el día de hoy cumplimos con lo que teníamos que hacer, tratar de ganar y esperar el resultado en otra cancha. Eso no es lo mismo que si hubiese tenido un mal resultado Argentino Junior y nosotros no hubiésemos hecho lo que teníamos que hacer. De cierta manera, más allá de no restañar una herida, no deja de ser satisfactorio. ¿Fue un justo campeón argentino? Y porque salió, hizo una campaña extraordinaria. Hizo, no sé, 41 puntos. O sea que la verdad que hizo una campaña extraordinaria. Bueno, la palabra entonces de Alejandro Chabela, el último integrante del plantel de Huracán que se retira de este estadio. Bien, Ernesto, queda la gente de Colón. ¿Te parece que vayamos al servicio informativo? Te damos unos minutos para que nos cierre la transmisión de allí con alguna palabra de algún jugador de Colón y también para que me hagas una reseña de lo que puede pasar en el Sabalero de cara a lo que se viene de los jugadores que seguramente van a dejar la institución. Ok, ¿querés 30 segundos de Ricky Gómez o después del boletín? Dame 30 segundos. A ver. Responder como lo dice al principio, ¿no? Claro, obviamente que el equipo no terminó de la mejor forma el torneo y tampoco encontró la regularidad del torneo pasado. ¿Cuál es la primera explicación que se le encuentra a eso? No, y obviamente que por ahí tuvimos la posibilidad de estar ahí después de la mala suerte de quedar afuera de la Copa, jugar contra River acá y levantar, quedar puntero y eso para nosotros fue muy importante. Después creo que, bueno, por ahí creo que nos confiamos mucho y no supimos manejarlo ahí, pero creo que Colón siempre demostró que quería ganar y bueno, son cosas de fútbol que pasan. Vos fijate hoy el partido que hicimos de igual a Estudiantes y bueno, llegamos varias veces claras y no pudimos convertir de Estudiantes que llegó 4 veces, ¿no? Ahí estaba, entonces la palabra de Ricardo Gómez. Empezaron a salir ya los jugadores de Colón. Vamos a las noticias y después volvemos con más repercusiones y también esperamos la palabra del Vichy Borghi, Argentinos campeón aquí en el Palacio Ducón Nacional y las noticias de las 7 de la tarde. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados, humedad 73%. En Mar del Plata, la temperatura 8 grados 8 décimos, 60% el porcentaje de la humedad. Díaz Bancalari dijo que confía en la justicia en la causa por las escuchas ilegales. El diputado nacional del Frente para la Victoria, José María Díaz Bancalari, salió al cruce de las declaraciones del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, procesado desde el viernes en la causa por escuchas ilegales en la ciudad de Buenos Aires. Díaz Bancalari dijo en Madrid que no hay que politizar la justicia y afirmó que tanto desde el Frente para la Victoria como desde el gobierno nacional no se busca perseguir a nadie. Nosotros lo que no podemos hacer es que porque se puede generar una actitud que no corresponde. Nosotros no estamos atrás de ninguna persecución absolutamente de nadie. Queremos que la justicia, con los elementos que tenga a su alcance, trate de llegar a la verdad al máximo. Por cosas muchísimas más estamos reclamando verdad y justicia desde hace mucho tiempo y no vamos a cambiar nuestro criterio de que la verdad es lo que debe que primar por sobre todas las cosas. En otro orden, mañana a las 10, hora de España, el canciller argentino Jorge Tayana visitará en la estación central ferroviaria de Atocha la exposición conjunta AMIA Asociación 11 de Marzo, que recuerda a las víctimas tanto contra la Mutual Judía Argentina en 1994 como a los 191 fallecidos y más de 1.500 heridos en Madrid en 2004, lo que fue el más grande atentado terrorista en la historia de España. Desde Madrid, España, Hernán Mundo, enviado especial de Radio Nacional, la radio pública. Martín Sabatella se refirió a las polémicas declaraciones de Ernesto Sanz. El diputado de Nuevo Encuentro señaló que los dichos del senador radical son a favor de la desigualdad. Sostuvo que es una postura reaccionaria, prejuiciosa, que discrimina y que da cuenta de una mirada conservadora y elitista con profundo desprecio por los